Borracho yo. Tururú. Quiero estar borracho otra vez. Otra vez. Otra vez. A ver si así dejo de beber. De una vez. Porque si estoy borracho, me olvidaré. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Se puede bailar y tiene el balanceo de tu cuerpo a girar. Invita a una muchacha y lo podrás comprobar.

una luz llega a tu ciudad. 1000 kilómetros haremos para ti. Ya las notas empiezan a sonar. Yeah, yeah. Una explosión es un ciclón. Yeah. Radio Coupé con la mejor música para usted. Espera el momento en que no me miren y meterme dentro. Yo no sé qué me pasa. Estoy vacío, casi perdido otra vez. Hoy de nuevo te he buscado, pero la suerte no me acompaña otra vez. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Perdido en mi habitación sin saber. Después su nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nunca las cosas barrería. ¡Oh! Si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Atraparme, me gusta hacerme derrocar. Te quiero, yo te quiero, eso. Yo te quiero, quiero ver que luchas por mi amor. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Blackie. Ser más. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me gustas mucho.